campaña para cuidar el agua. El tema de hoy, el cuidado del agua. Bueno, empecemos por algunas ideas para el pizarrón. A ver, Morales, vos. No tirar cosas que no se pueden, la basura ni los celulares. A ver, otro. Tienen que cerrar las canillas. Se le hacen mal a los peces. Muy bien. También no tirar petróleo, no tirar batería, no tirar plástico. Si nosotros no cuidamos el agua, no tomamos y después no tenemos energía. Se tiene que tomar conciencia siempre de estar cuidando el agua y no derrocharla. Algunas personas tienen muchas cosas que mejorar.